Federico, ¿cómo está Carlos Mira acá en Radio El Mundo? Sí, ¿qué tal? Ah, ay, ahora sí, bueno, hicimos varios intentos, pero teníamos más que nada ruido ambiente, pero yo no lo podía escuchar a usted. Tal cual. Federico, bueno, decía que con un conjunto de diputados habían presentado, bueno, esta idea de que la Corte pudiera suspender la aplicación de la ley de medios. Digamos, la decisión fue negativa en ese sentido. Pero bueno, me gustaría que nos resumiera cuál fue la intención y, en todo caso, después le hago un par de preguntas respecto del tema. Sí, en realidad lo que queríamos es que se aplicara todas las partes del fallo en forma simultánea, ¿no? La Corte Suprema, cuando falló en el caso de la ley de medios, dijo la ley es constitucional, no está en contra de la Constitución. O sea que los privados, que eran una parte de un juicio llamado Clarín contra el Estado Nacional, la parte privada, o sea, Clarín se tiene que adecuar a la ley. Uh-huh. Y el Estado Nacional también tiene cosas que hacer, porque no se, dice la Corte, que no se cumpliría con los objetivos de la ley, ni el Estado cumpliría con su deber de ser garante de la libertad de expresión, si no pasaran tres cosas. La primera es que quien tiene que aplicar la ley sea imparcial del gobierno, uh-huh. Cosa que no pasa en la actualidad. Todo el mundo sabe que Sabatella es un barra brava del gobierno, digamos. La segunda cosa que tenía que pasar era que la publicidad oficial no fuera utilizada por el gobierno para premiar a los amigos y castigar o tratar de dejar sin recursos a los que los criticaran. Y la tercera cosa que tenía que pasar era que los medios públicos, la televisión pública, las radios públicas, estuvieran abiertos a todas las opiniones y no solamente a la corriente política del gobierno. Uh-huh. Entonces lo que básicamente un grupo de diputados le dijimos a la Corte es por qué no aprovecha y hace cumplir su fallo todo al mismo tiempo, o sea que el sector privado se adecue a la ley y que el sector público cumpla con estas obligaciones que usted dice que tiene que cumplir para garantizar en su máxima amplitud la libertad de expresión en la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, la Corte entendió que no era competente para hacer eso, para resolver eso en ese momento, y entonces, bueno, ahora estaremos analizando qué otras cosas podemos hacer, además de impulsar leyes que ya presentamos que establecen esos principios para adelante, ¿no? Uh-huh. Federico, le decía que, bueno, una vez que me contara un poquito esto, estos pormenores de la intención y, bueno, y de lo que había ocurrido, tenía un par de preguntas, porque la verdad que más allá del tema Clarín, que me parece que ha enviciado bastante toda esta cuestión... Ha enviciado 3-4 años de política argentina, una sí, cosa increíble. Sí, sí. Y el fallo en sí mismo, por esto, no sé si va a compartir, pero bueno, por esto que a mí particularmente me preocupa, porque más allá de aparentemente no tener demasiado que ver con una cuestión económica fuera de la cuestión particular, obviamente, que afecta al grupo, me parece que la ley envía una señal, digamos, a un país que necesita inversiones como la sangre misma, muy mala, ¿no es cierto?, a los inversores, porque le ha dicho que el derecho vigente al momento de efectivizar la inversión puede ser desconocido en el futuro retroactivamente sin reconocimiento de los derechos adquiridos por la inversión en una doctrina claramente contraria a la que hasta ahora había mantenido la Corte. No sé si usted comparte esta preocupación. No, yo no creo tanto que sea así, no. A mí me da la impresión que la Corte ha dicho un país puede cambiar sus reglas de juego para adelante, y si vulnera los derechos de alguien, lo tiene que indemnizar. Pero a veces no son... A veces no son temas indemnizables, no son temas y no que todo es dinero. No todo es indemnizable, porque, digamos, no, yo pongo un ejemplo, digamos, burdo, ¿no es cierto?, pero que a veces sirven para entender mejor. Si yo tengo, no sé, 10 camisas... Y viene una ley que me dice que el tope permitido de camisas son 4 camisas y que me tengo que desprender de las 6 que me son. Y yo, la verdad, no me quiero desprender de las camisas. No, pero yo se las pago. No quiero la plata, quiero mis camisas. Sí, la Corte lo que... Bueno, es un buen ejemplo. La Corte limitó ese razonamiento a lo que es patrimonial, no a las otras cosas. Yo no comparto el fallo de la Corte. Yo he dicho públicamente que creía que la ley era inconstitucional en varios artículos. En realidad, compartieron mi punto de vista 3 camaristas y 3 jueces de la corte. O sea, de los, 6 jueces que intervinieron dijeron que era inconstitucional y 5 dijeron que era constitucional. Lo que pasa es que de esos 5, 4 era la mayoría de la corte, ¿no? Claro, claro. Pero digamos, no es que sea obvio que la ley es constitucional. Sí, está opinado el tema. Sí, 6 jueces que intervinieron dijeron es inconstitucional y 4 dijeron que no es inconstitucional. No, al revés, 5. 6 que no, que 6 que está mal y 5 que está bien. Pero y yo era de los que pensaba que estaba mal en muchas cosas, ¿no? Y algunas me parecen aberrantes, ¿no? Como decir que un tipo que tiene un cable y tiene un canal de deporte no puede tener una señal de política. Y que eso no afecta a la libertad de expresión. Viste, vos porque tenés un canal de deporte no podés opinar de política. Y eso no afecta a la libertad de expresión. Francamente, me parece inconcebible que la Corte haya dicho eso. No, por lo menos no es un tema de mucho contenido económico ese, ¿no? No es que estemos discutiendo en ese punto de algo así que alguien se va a llenar de plata o no. Simplemente los tipos tienen un canal de deporte y quieren tener otro de política. ¿Cuál es el tema? ¿En base a qué ley, de qué lugar del planeta se puede prohibir una cosa así? Es peor que el tema de tus camisas. Pero bueno, es lo que dijo la Corte, así que obviamente se tiene que cumplir. Nosotros ya hemos presentado en su momento un nuevo proyecto de ley de medios para reemplazar este. Esta ley de medios nos parece francamente mala, es una ley de medios que está hecha solamente para perseguir a Clarín y que con ese objetivo se olvidaron de que existe Internet. En la ley de medios actual es como que no existe Internet. Y yo creo que dentro de 5 años no va a haber más televisiones. Bueno, no demos idea, Federico. Pero no, porque ¿cuántos te oyen a vos en la radio por internet y cuántos te oyen por el aparato? No, pero, bueno, por eso digo, porque todavía tenemos la beta de internet. Incluso ahora hasta sí, tenemos televisión por internet. Si vos tenés que hacer una ley, hablando de distribución de contenidos, que es lo que ustedes hacen, ¿no? Y se olvida que existe internet, me están jodiendo, ¿cómo puede ser? Y ¿sabes por qué puede ser? Porque el tipo lo que están haciendo es tratando de romper a Clarín, no hacer una ley de medios. Y bueno, qué sé yo. Ahí está. Ya ese objetivo lo lograron, ahora que mira para adelante y como decíamos al principio, por suerte se acabó en la política argentina esto. No se acabó tanto porque hoy se la metieron en la casa a Magdalena Ruiz-Guineazú porque criticó al gobierno. Sí, sí, lo estábamos comentando justamente. Le mandaron la FIP. Ese es un pensamiento fascista, ¿viste? Que es el tema de los gobiernos que tratan de asustar a los ciudadanos que los votaron, ¿no? Porque ¿para qué le mandan una inspección a Magdalena Ruiz-Guineazú, que es una vieja, una señora muy amiga mía y respetable, pero digo, que no está dedicada a robar impuestos, ¿me entendés? Entonces, como que ya hizo su vida. Entonces, ¿para qué se lo mandan? Y se lo mandan para asustar a otros. No critiquen al gobierno, que le voy a mandar una inspección integral de la FIP, se van a meter dentro de la casa. Y bueno, ¿esto qué es? Es muy lamentable. Pensamiento fascista, ridículo, reaccionario, retardatario, predemocrático, deplorable, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. El pueblo votó el otro día, hace poquito votó, y el 70% de los argentinos está en contra de estas cosas, ¿no? Federico, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Gracias por estos minutos. Federico Pinedo, diputado por el PRO.